amor dejó su hogar, tomó su barco y marcha a la deriva. Por un amor que lo engañó, buscó en su viaje curar sus heridas. Quiso olvidar, quiso cambiar, con otro amor, amor, amor de vuelvo. Pero al volver la vista atrás, vio su recuerdo que no había muerto. Marinero, no remes tanto contra la corriente. Marinero, nunca podrás con ese amor ausente. Se marchó porque pensó que la distancia todo curaría, pero el dolor lo acompañó como acompaña toda despedida. Quiso